Seguimos en la sintonía de la mañana y vamos nuevamente a hablarles de actualidad local. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones dentro del ámbito político, la situación en la que se encuentran las trabajadoras de la ley de dependencia en nuestra localidad en particular y en concreto, bueno, pues el hecho de que se haya estado negociando hasta ayer eligiendo una nueva empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio por parte de la Diputación Provincial de Cádiz. Eso ha hecho que pongan una situación un poco complicada a las trabajadoras de la dependencia aquí en nuestra localidad, porque hay una empresa saliente que tiene que ejecutar el pago pendiente de sueldos y una empresa entrante que hasta ayer no se conocía y que tiene que, en este caso, bueno, pues cumplir los acuerdos que se hayan pactado por parte de la Administración Provincial. Es un asunto este un poco complejo que vamos a intentar explicarle durante los próximos minutos y lo vamos a hacer con trabajadoras de la ley de dependencia, integrantes ellas del comité de empresa de ese grupo de trabajadoras de la ley de dependencia aquí en nuestra localidad. Nos acompaña Marían Favero, a quien saludamos. Marían, muy buenos días. Hola, buenos días. Elena Flores, buenos días. Buenos días. Y también Toñi Villa, buenos días. Buenos días. Bueno, pues las tres vais a explicar un poco, ¿no?, si os parece a la ciudadanía, el momento en el que os encontráis y también el motivo por el que desde hoy y de manera indefinida se van a llevar a cabo una serie de movilizaciones, en concreto protagonizadas por concentraciones que se van a desarrollar cada día laboral, imagino, de lunes a viernes en la plaza del ayuntamiento en horario de 1 a 3. Es una medida de presión que el comité de empresa ha decidido utilizar pues para obligar a la empresa saliente, en este caso la empresa Claros, a que ejecute el pago de salarios que aún tiene pendiente y que no ha pagado a las trabajadoras, ¿verdad? Pues así es. Actualmente pues tiene pendiente lo que es el mes de mayo, ¿vale? Y llevamos 3 años con esta empresa, la situación cada vez ha ido a peor, se va precarizando más, porque en lugar de cobrar nuestro salario completo, pues nos pagan el 50%, después nos pagan el otro 50%, llegando a fechas límites como el 20 de cada mes, del mes siguiente me refiero. Entonces esta situación pues ha llegado a la conclusión que las trabajadoras en la asamblea de trabajadores han decidido por mayoría de hacer esta medida de presión, como tú bien has dicho. En todos los meses pues se viene denunciando ante la inspección de trabajo, con notas de prensa, o sea que se está trabajando, llevamos pues toda esta trayectoria. En otras ocasiones hemos estado en la puerta de Diputación, pero es muy complejo pues movilizar a la plantilla, porque entonces había que hacer huelga. Y debido a las jornadas tan pequeñitas que tenemos, porque explicarle a los oyentes que las trabajadoras no tenemos la jornada completa, hay muy poquitas trabajadoras, ¿vale?, que tienen la jornada completa y que no llega, será el 25% de la plantilla. El resto pues trabajan fines de semana y en fin, estamos hablando de sueldos que pueden llegar a unos 300 euros. Entonces, si a esto le suma que se retrasa en el pago, pues imagínese cómo estas familias pueden llegar a subsistir en los meses, porque los bancos no esperan y tenemos que hacer frente a esos pagos, a esas facturas, tenemos que llenar nuestras neveras y atender a nuestra familia. ¿No? Vamos a ponernos en situación, si os parece. ¿Cuántas trabajadoras tiene el sector de la ley de dependencia aquí en nuestra localidad? ¿Cuántas trabajadoras dependen, en este caso, de esos pagos que tiene que ejecutar la empresa Claros? Pues la plantilla de Ubrique ahora mismo está en unas 96 trabajadoras y trabajadores. Tenemos 4 hombres también en la plantilla. Lo que sí es lo que estaba comentando mi compañera Marian, es que hay que pensar que el 70% de la plantilla no llega ni a la media jornada. Entonces son sueldos mínimos. Si a esos sueldos mínimos le metemos los intereses de los bancos, historia, pues la verdad se nos queda en miseria. Y para colmo te la pagan en 2 veces, pues doble miseria. Es que es una situación límite. Es que ya hemos aguantado 3 años poniendo denuncias. En el último año creo que han sido 15 las que hemos puesto, porque las pagas de verano se nos terminó de pagar en enero. Que no es que estamos pidiendo de que se nos pague más dinero ni que se nos suban sueldos, no. Solo lo que hemos trabajado. Y nosotros no trabajamos mes a media, trabajamos los meses completos. Vale. Normalmente, ¿cómo se ejecuta un pago? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le paga a la trabajadora de la dependencia? ¿Trabaja un mes? ¿Recibe el sueldo cuándo? El mes siguiente, el mes que en curso siguiente. Vamos, como en todos los sitios. Pues al mes de mayo te lo pagan en junio. Uh-huh. Las pagas de verano eran 12, nos han puesto a fraccionar, se han puesto de muchas historias, pero al final la hemos terminado de cobrar en enero. O sea, el problema es el retraso. El retraso, tenemos mucho retraso. Y cada día, cada mes que está pasando, es más retraso. Pues empezaron a pagar los días 10, los días 8, los días 9, iban por los 15, llevamos por los 20, pero ya no es que solo cobremos los 20, sino que es que el 20 lo hemos cobrado dos veces. Entonces, muchos problemas lo que está acarreando la plantilla, muchísimo. Uh-huh. Porque hay mucha gente, muchas familias que dependen de ese sueldo. Uh-huh. ¿Y esta situación se lleva dando desde cuándo? Desde que entró la empresa Claro. Empezó la empresa Claro y en verdad creo que hemos cobrado 4 o 5 veces en 3 años en fecha y forma. Es que la empresa tiene que, igual que la empresa nos obliga a que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones, ellos también tienen obligaciones y tienen que regirse por el convenio que está en vigor, que es el 6º convenio marco. Entonces ahí dice que en concepto de pago nos tiene que pagar del 1 al 5. Y siempre se le ha dado la tregua. Hemos aguantado muchísimo porque las denuncias nunca las ponemos el día 6, siempre nos esperamos. Nos hemos sentado pues en muchísimas ocasiones con la Diputación para transmitirle estos problemas. La Diputación, pues en este sentido, dice que ellos están al día con la empresa, que algunas veces es verdad que se pueden retrasar con los trámites de esa factura hasta llegar a un endoso, que es cuando lo percibe la empresa, ¿vale? Pero que su responsabilidad como tal está ejecutada, que es la empresa la que debería tener una solvencia económica para cuando esta se retrasen. Bueno, al margen de responsabilidades de las administraciones y demás, que eso si os parece entramos después cuando hablemos de la nueva adjudicataria del servicio, sí que os quería preguntar por qué ahora, porque si hace 3 años que está la empresa Claro, lleva retrasando esos pagos, fraccionándolos, ¿por qué es ahora cuando decidís vosotras iniciar este calendario de concentraciones? No, el momento no es ahora, ya hace 2 meses estuvimos en la puerta de Diputación, pero es lo que comentaba mi compañera María, movernos desde Ubrique a Diputación todas las trabajadoras es imposible, tendríamos que hacer huelga. Entonces no es viable, solo iríamos las delegadas, las que tendríamos. Lo que pasa es que ahora es el momento porque se ha denunciado, se van ahí, porque ya sabemos que empieza otra empresa nueva. Entonces ahora es el momento, no queremos que se nos queden nóminas a deber. Ellos se comprometen a que no la van a pagar, pero nadie nos garantiza a día de hoy que todas las nóminas las vamos a cobrar. A mí no se me ha sentado ni el diputado, ni se presenta la empresa, ni se me ha presentado nadie diciéndome que se van a ir. Palabras muy bonitas, pero yo quiero eso. Yo quiero que cuando se vayan estemos todos bien. Porque ese es el problema que tenemos, la incertidumbre que tiene la plantilla. Uh-huh. O sea, lo hacéis ahora, ese calendario de movilizaciones y de concentraciones, por el temor que la empresa liquide y os adeude pagos pendientes, ¿no? De meses que os deben por pagar. Sobre todo los 2 últimos meses hechos, que nos queda el mes de junio, que es el mes de mayo, el que nos tienen que pagar. Y en el mes de julio se supone que nos tienen que pagar el mes de junio. Entonces, claro, cuando se vayan, cobraremos, indudablemente. También tenemos la vía judicial, pero aquí vamos a ser realistas. Para poner una denuncia por reclamación de cantidades, necesitas un mínimo de 200-300 euros, cuando la plantilla, su sueldo son 300 euros, no compensa. Aquí la vía judicial es muy difícil que se lleve todo el mundo a cabo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Porque nosotros estamos trabajando por necesidad, porque este no es un trabajo agradable decir todos los días estoy bien, no, estamos con personas que estás viendo que se están deteriorando día a día y unas situaciones muy difíciles. Entonces, encima todo, nosotras como trabajadoras, llegas a las casas de los usuarios, intentan no afectarte, que tú llegas cobrando un día 15, intentas ponerle buena cara y todo, y tú tus ánimos los tienes para poner buena cara, porque es normal, porque es que estamos dependiendo de nuestro trabajo y dependemos de nuestro salario. Entonces, si en ese salario lo estamos cobrando mal, los ánimos no son los mismos. Y mira, y son los las personas más solidarias que tenemos son los usuarios, porque nos entienden perfectamente y nos ven las caras, intentan hacerte gracia, intentan, y están viendo que estamos en una situación muy mala. Bueno, esa es la situación, la habéis explicado, el motivo. ¿Qué es lo que vais a hacer entonces a partir de ahora? Como decíamos, concentraciones todos los días, de lunes a viernes, en la plaza del Ayuntamiento, de 1 a 3 de la tarde. El motivo ya lo hemos explicado. Imagino que invitáis a sumar a toda la ciudadanía que quiera participar, ¿no? Y solidarizarse con vuestra causa. Sí, nosotros queremos que todo el mundo que esté de acuerdo o que entienda nuestra situación, que si quiere, de 1 a 3... de lunes a viernes hasta que se realice el pago, esperemos estar lo menos días posible que se quiera solidarizar con nosotros y quiera venir al ayuntamiento, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque la cuestión es que si nadie nos apoya, nosotros nos vamos a sentir, ¿cómo te diría? Que nosotros necesitamos ese apoyo, porque es que es nuestro pan, es que nosotros no estamos pidiendo limosna, es que cobra, tú dices, por la anterior pregunta, de por qué ahora, es que antes nos veníamos aguantando, pero es que llevamos los últimos meses cobrando un 16, cobrando un 18, cobrando un 20, es que se nos está haciendo insostenible, porque hay que darse cuenta que todos los bancos, cuando nosotros no pagamos, nos cobran un interés de demora que la empresa no se hace cargo, y que nosotros tampoco, no nos interesa judicialmente pedirle 50 euros que nos han puesto de recargo a la empresa. Entonces, todo el apoyo ese nos va a venir muy bien para que la empresa se dé cuenta que nosotros no estamos solos y que todo el mundo está pendiente del trabajo este, porque son 96 familias las que no cobran, y muchas de ellas son familias monoparentales en las que un sueldo es el que entra para una mujer e hijo, ¿sabes? Que no es solo el no cobrar, el no cobrar y las consecuencias que trae a toda la familia. Claro. Bueno, vamos ahora con el tema de las responsabilidades. Habéis, imagino, contactado pues con instituciones, con las administraciones públicas, que son directamente la responsable, en concreto pues la Diputación, ¿no? Obviamente, uh-huh. Me decía anteriormente, Toñi, que habíais estado en las puertas de la Diputación allí, sí. Manifestando vuestra postura. Uh-huh. Habéis puesto en contacto, imagino, que también, bueno, pues con los representantes políticos, que, bueno, pues en cierto modo son los que están a cargo de esas administraciones públicas. En definitiva, ¿qué habéis hecho para exigir esas responsabilidades? Porque hay un convenio que no se está cumpliendo y hay, bueno, pues una serie de normativas que se tienen que llevar a cabo y que no se están llevando a cabo. Así que alguien tiene que obligar a alguien a hacerlo. Exactamente. Las primeras medidas que tenemos todos los trabajadores es denunciar ante la Inspección de Trabajo. Eso se hace regularmente. En este año se han hecho unas 15, ¿vale? Pero claro, la propia Inspección de Trabajo dice que el responsable en este caso sería Diputación. Nosotros cuando nos sentamos con Diputación nos sentamos con el diputado que tramita asuntos sociales, que es Antonio García, y bueno, él siempre, incluso es cierto que nos ha justificado y presentado documentación de que ha hecho esos endosos, ¿vale? Que se ha podido retrasar un poco, pero que en ese pliego de condiciones, que diríamos que es el contrato que tiene Diputación con la empresa, pues le dice que tiene que pagar a 60 días. En este caso, pues se llegó a un acuerdo sobre el 2012 de que se le pagaría a esta empresa en concreto, aclaro, mensualmente. Entonces ellos facturan, meten las facturas el 25 del mes, ¿vale? Y pues esto lleva un trámite. Este trámite se puede retrasar. Pero el diputado siempre nos dice que él cumple su parte, que quien no cumple es la empresa. Entonces nosotros entendemos que es cierto, que a lo mejor que, bueno, vale, que se ha podido retrasar un mes más Diputación o no se ha podido retrasar. Pero aquí hay una persona, que es la persona subsidiaria, en este caso sería este diputado, que es responsable también. Entonces, si la empresa se va y no nos paga, lógicamente nosotros vamos a denunciar a esta empresa saliente y a Diputación, porque son los responsables subsidiarios. Es decir, yo no tengo culpa, yo no... No, no, aquí jurídicamente eso es así. Y lo marca la ley. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, ahora se ve un nuevo panorama para las trabajadoras, se abre un nuevo panorama, podemos decir, porque ayer, sin ir más lejos, la propia Diputación Provincial de Cádiz, que está adjudicando nuevamente el servicio, se lo concedió a una empresa, ¿no? Yo no conozco el nombre de la empresa, imagino que vosotras sí, ¿no? Porque estáis directamente implicadas en este aspecto. Y bueno, pues sí que, ¿cómo percibís vosotros esos cambios que se van a producir? Porque claro, se van, que la empresa que ha tenido el servicio adjudicado durante los últimos 3 años, con Claro, nos ha ido muy bien por todo esto que nos estáis contando. Ahora llega una nueva empresa y ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Porque el problema es que, como estaba comentando bien María, Diputación ejecuta el pago a la empresa. La empresa os tiene que pagar a vosotras, las trabajadoras. Pero también debería de haber alguna persona o alguien que controle que se realiza esa serie de pagos y que se cumple, bueno, pues ese convenio, ese pliego de condiciones por el que se ha adjudicado a la empresa el servicio. Mira, te digo, la empresa, lo que nos ha llegado, que es ADL, es una empresa de Córdoba, ¿Cómo funciona o no funciona? Eso dependerá de las localidades también. Depende si dependen de un ayuntamiento o depende directamente de Diputación, pues la manera de cobrar ellos. El problema está aquí, no vamos a llorar antes que nos peguen. Todavía no sabemos cómo va a venir la empresa. Lo que sí tenemos muy claro es que desde el primer momento vamos a estar pendientes de que se cumpla el contrato que han firmado. Lo bueno que tiene el pliego nuevo que han sacado de condiciones es que si tienen faltas graves, que el retraso de las nóminas o el impago se considera falta grave, y a la tercera falta grave pues se le puede quitar hasta el servicio, el contrato de servicio. Por esa parte vamos a estar mirando con lupa, porque es que estamos dependiendo de eso. No vamos a permitir que se tiren otro año, otros dos años, otros tres años con esta situación. Porque es que, te vuelvo a repetir, aunque seamos muy cancina, pero es que estamos hablando de sueldos muy bajos, que de 300, 400, 500 euros. O sea, a esos sueldos, si te retrasa, supone mucho, pero muchos problemas. Y aquí la plantilla, ya estamos muy cansados, que llevamos ya tres años de batalla, ¿eh? ¿Y ese periodo de transición cómo lo veis vosotras? Incertidumbre, porque ya vemos con incertidumbre, porque claro, nosotros queremos que se nos respeten todos los pluses. Por ejemplo, la empresa Claro se ha ido y no nos ha pagado los festivos, el plus festivo. La empresa nueva, según convenio y según todo, lo tiene que pagar. A ver cómo venimos, a ver cómo lo hacemos, porque trabajamos. Hay situaciones que es que hay cosas que claman al cielo, porque están haciendo que no, que la trabajadora se ve indefensa. Porque tú lo trabajas y una vez que lo trabajas ya lo has trabajado, ya que lo cobres o no es otra historia. Y aquí te estamos hablando que ellos se están jugando mucho con que las denuncias por la vía judicial son muy caras y no la podemos hacer en colectivo, que sería lo ideal. Recordarle a la audiencia que no solo es que no cobremos en nuestro plazo, sino que además esta empresa nos ha venido quitando derechos pues desde que ha entrado. En muchísimas ocasiones nos hemos sentado para llegar a acuerdos, pero ha sido imposible, como quitarnos el plus de efectivo. Hay muchísimas compañeras que están trabajando y esas horas están fuera de contrato. Parece una barbaridad, pero es así. Y después estas horas no se les paga, sino se les ofrece en tiempo de descanso. Yo creo que nadie trabaja para que le den vacaciones. Todo el mundo trabaja porque quiere una compensación económica. Y como esto te puedo contar multitud de barbaridades. Siempre se ha puesto en conocimiento, pero bueno, parece ser que el pliego anterior no tenía las medidas, que nosotros lo dudamos, porque todos los pliegos tienen que existir medidas de control, y eso se ha exigido por parte nuestra, y cuando nos hemos sentado con los concejales de la localidad, con los diputados de otros partidos, pues lo hemos transmitido, debería de haber unas medidas, un seguimiento que se le hiciera a esas condiciones y a ese pliego. Uh-huh. ADL, Ayuda a Domicilio Luque, que así se llaman, son las siglas, no era la única empresa que optaba en el concurso de licitación. ¿Habéis tenido vosotros o alguien os ha mostrado, ofrecido información sobre lo que se recoge en ese pliego de condiciones por el que ha optado esta empresa? Nosotras de hecho tenemos el pliego de condiciones porque nos ha costado mucho conseguirlo, pues nos ha costado muchísimo, pero a través de los políticos, porque esto es así, a través de los políticos lo hemos conseguido. Uh-huh. Había partidos que nos han ayudado en ese sentido muchísimo, lo hemos medio mirado dentro de nuestras posibilidades, no somos abogadas ni somos nada de eso, pero lo hemos mirado con lupa. Entonces vemos muchas cosas que a nosotros no nos parecen bien. De hecho estamos en el ayuntamiento, que se hizo un pleno para que hicieran una moción de alegaciones, vamos, unas quejas, unas uh-huh. cosas que no veíamos bien. Nosotros sabemos que para el precio que ha salido o lo que se han presentado, había 15 empresas que han licitado. Entonces, de las te sorprende, porque sabiendo que los precios que eran a la baja. Y a la baja significa que con el mínimo dinero, con que 12,50 creo que la cogida de L, uh-huh. más IVA, con el mismo dinero van a prestar más servicios. Nosotros, la verdad, no es que lo dudemos por la empresa, porque todo, como he dicho antes, no vamos a llorar antes que nos peguen. Sí, pero sabemos que con el mismo dinero no puedes tener más gastos. Eso es de cajón, vamos, a nosotros eso claro. no nos entra. ¿Qué más va a cubrir ADL, aparte de Ubrique? Ubrique va a cubrir, creo que a toda la sierra. El lote 5 entero, que pertenece al bosque, pertenece Grazalema, Benaocá y Ubrique. Prado del Rey creo que también. Como nosotros que más nos hemos informado más por nuestra localidad, pero decir que la empresa Claro, el problema los teníamos toda la sierra, y con esta empresa nos va a coger prácticamente a toda la sierra, uh-huh. por lo que tenemos información. ¿Y el resto de compañeras de otras localidades se van a sumar también a las concentraciones que habéis planteado vosotras? ¿Cómo lo ven ellas? Lo van a intentar, lo que pasa es que estamos diciendo que es en horario laboral. Entonces, uh-huh. desplazarte de Grazalema aquí de 1 a 2, a lo mejor sales a las 2 de la tarde, de 1 a 3 que vamos a estar, pues llegan muy ajustitos. Llegan otras localidades, es lo que nos pasa, que nosotros el apoyo de ellas lo tenemos. Igual que si lo hicieran en sus localidades, el nuestro lo tendrían. Uh-huh. ¿Y por qué habéis puesto ese horario, el horario de 1 a 3, el horario de las concentraciones? Primero porque hasta las 3 está el ayuntamiento abierto. Y de 1 a 3 porque ya la mayoría de las plantillas están terminando el trabajo. Uh-huh. Entonces nos podemos ir incorporando. Si lo ponemos a las 10 de la mañana, la mayoría tenemos cogida ese horario, esa franja horaria. Entonces el de 1 a 3 eran las posibilidades más abiertas para que pudiera asistir más compañeras. Uh-huh. Vale. Bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más que se nos haya quedado pendiente en torno a la situación en la que os encontráis, los planteamientos, uh-huh. de ese futuro que queda, ¿no? Con esa nueva aplicación. El futuro incierto, porque uh-huh. tampoco es que queremos entrar en mucha materia, pero si nos ponemos a mirar que existen recortes desde el gobierno central, recortes que está la Junta de Andalucía obligados a llevar, que ellos llevan, soportan el 76% de ese coste, y que esto, al fin y al cabo, sabemos a quién le va a afectar, que es a los trabajadores, porque el servicio sí o sí se va a seguir prestando, y en las mismas condiciones incluso mejora. Es decir, este pliego de condiciones al que nosotros hablamos, no solo hay a nivel económico, pues ha salido un precio muy bajito, pero hay mejoras que son todas para los usuarios, que no se le olvide a la gente, o sea, que son mejoras para ellos. Entonces nosotros decimos, bueno, si con este precio tiene que meter estas mejoras. Estamos hablando de poder poner sillas de ruedas, de poner grúas, camas articuladas por parte de la empresa. Y la empresa ADL pues ha ganado este concurso, diríamos, para que lo entienda la audiencia, porque sus mejoras pues van en ese sentido, y a nivel económico pues el precio más bajito, porque es lo que puntuaba más. Entonces entendemos todo que bueno, que cómo va a hacer las cuentas, ¿no? Porque todos sabemos, para que lo podamos entender, 2 y 2 son 4, no son 5. ¿De dónde va a sacar el otro euro? ¿De dónde lo va a sacar? Mm. ¿Vale? ¿Qué va a hacer en aquel momento? Pues ahí están las medidas y esperemos que se cumplan, uh-huh. ¿vale? Que se haga ese seguimiento y que si no paga, pues nada, que se sancione a la empresa. En cualquier caso, vosotras sí que desde ya anunciáis que, bueno, vais a dar imagino que un plazo, ¿no? De voluntad, de buena voluntad para esperar a ver qué pasa, pero si no, sí que vais a llevar a cabo acciones, ya sea con esa serie de denuncias a la inspección de trabajo, ya sea con movilizaciones. Sí, nosotros no descartamos en ningún momento que se sigan haciendo movilizaciones, concentraciones, y si hay que llegar a la huelga, pues se llegará. Que no queremos, porque no en absoluto, pero. Pero todo, bueno, dependerá de la situación. Todo dependerá de la situación. Uh-huh. Bueno, en principio, movilizaciones, como decíamos, a través de esas concentraciones que se van a llevar a cabo cada día, lunes a viernes, en la plaza del ayuntamiento, en el horario de 1 a 3. Se parará con las concentraciones en el momento en el que pues se adeude lo que se debe por parte de la empresa Claros a las trabajadoras, ¿no? De la ayuda a domicilio de Ubrique. Lo que tenemos que decir es que vamos a parar cuando esté la totalidad de la nómina ingresada, porque sabemos y ya tenemos conocimiento de que se nos ingresa una parte. No nos ha llegado todavía. Ellos la sacan a los bancos. A nosotros no nos ha llegado. Entonces, hasta que no esté la totalidad de las nóminas, vamos a seguir con las movilizaciones. Uh-huh. Porque para eso todas las trabajadoras que estuvimos allí en la asamblea lo decidimos así. Uh-huh. Pues ahí queda ese anuncio, movilizaciones, recuerden, cada día de lunes a viernes en la Plaza del Ayuntamiento en horario de 1 a 3. ¿Algo más que queráis decir? Marian, Elena, Toñi, si no, pues agradecemos la... Sí, dime. Muchas gracias a toda la audiencia y que esperamos contar con la colaboración de los ciudadanos de nuestra localidad. Uh-huh. Pues con esa invitación a participar a la ciudadanía nos vamos a quedar agradeciendo a Toñi Villa, a Elena Flores y a Marian Favero que nos haya acompañado hoy aquí para hablar de este asunto en la sintonía de la mañana. Muchas gracias.